Hola a todos. Hoy estaremos con Jesús David Cardona, estudiante de la Escuela Nacional del Deporte y jugador de la Selección Colombia y Selección Valle de Korfball, quien nos hablará acerca de este deporte. El Korfball, pues, es un deporte reciente en la ciudad. El Korfball proviene pues, de Holanda, es un deporte propio de allá. Nace aproximadamente 100 años atrás. El deporte como tal en Cali nace aproximadamente unos 3 años por la inducción del deporte a través de entrenadores de Europa y dejan a cargo el proyecto a nuestro entrenador actual, que es Pedro Sánchez. El entrenador Albert Vidaña estuvo hace pues el aproximado de 3 años atrás, dando pues la inducción. En ese momento pues se realiza la convocatoria para jóvenes proyecto de jugadores de Korfball y se comienza a implementar pues el programa hasta hace unos 5 meses pues que ya se comenzó a dar a conocer más el Korfball pues gracias a los Juegos Mundiales que se celebraron aquí y pues ya de ahí hacia adelante ha incursionado mucho pues como en el ámbito de participaciones deportivas. Este año estuvimos invitados a un Panamericano en Brasil y tuvimos la oportunidad de quedar subcampeones con el equipo nacional de Korfball. Y también nos han dado la posibilidad de tener entrenador holandés, Tilbert Lahaye, que ha sido pues apoyador en el proyecto de manera significativa. Cuéntanos un poco acerca de cómo es la forma de juego. Sí, bueno, partiendo pues de la implementación y del modo de juego, el balón es parecido a un balón de fútbol, se sacan tarjetas amarilla y roja como el fútbol y aparte de eso también se conoce a las anotaciones como goles, como se denomina en el fútbol respectivamente. Contiene un poco de baloncesto pues ya que se juega con pie de drible, no se puede driblar el balón. Tiene que ser muy participativo el juego entre los compañeros, ya que presenta la modalidad de pases y lanzamientos. Se juega en 2 cuadrantes, que es 4 jugadores de un equipo, atacantes, 4 jugadores de ese mismo equipo en defensores en el otro cuadrante y viceversa con el otro equipo, o sea, 8 jugadores en total. Cada 2 anotaciones el balón cambia de posesión, es decir, que los que estaban atacando en la primera mitad atacan en la otra mitad. Se juegan 2 tiempos de 25 minutos parados. El deporte es un deporte mixto, por lo cual se hace tan atractivo pues, para la juventud de hoy en día y para los niños. La implementación del Korfball consta pues, de una cancha de 40 por 28, 2 courts con sus respectivos postes. Los courts son, por así llamarlo, las cestas. No contiene tablero, están a una distancia de 3 metros con 50 y por ahí es donde ingresa el balón. ¿Cómo se puede interceptar un balón en el Korfball? Bueno, lo particular de este deporte es que no tiene contacto físico. Cada vez que obtienes el balón, nadie te lo puede quitar de las manos, a menos que el balón esté en el aire. Ya. Es la única manera de quitar el balón. ¿Cómo es la función de las posiciones en el Korfball? Las posiciones en el Korfball son 4 por jugadores. Es como los perfiles de jugador que se conocen pues, como nombres de animales, que son el oso, que es perteneciente al poste o al rebotador, el que atrapa los balones, por lo general es el más alto del equipo. Está el lobo, que es el asistente o el que da los pases en el equipo. Está la pantera, que es el lanzador secundario, pues en ofensión de atacante. Ajá. Y está el tigre, que es el lanzador primario, por lo generalmente pues el más preciso en lanzamiento. De ahí parte. También se trabajan pues técnicas como 3-1, que es 3 jugadores fuera, 1 dentro del poste, 4-0, que son las rotaciones alrededor del poste, pues buscando una posición ofensiva correcta. Ya. En cuanto a la ofensiva. En cuanto a la defensa, sí ya se hace un trabajo personal, que es defensiva por individual. Mi posición es ahora como pantera, como lanzador secundario, y obviamente pues trabajando mucho por mejorar la precisión y la eficacia en el lanzamiento. Pueden venir a las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte en el Coliseo Iván Todorov. Tenemos entrenamientos con el Club Nuevo del Valle. Cualquier persona que esté interesada en hacer parte del proceso, pues bienvenido sea. Aquí los esperamos con los brazos abiertos.